directo desde Cuba. Con toda la información. Delegación angoleña viaja a Cuba para comisión interministerial. El ministro y jefe de la Casa Civil de Angola, Manuel da Cruz Neto, viajó a Cuba para encabezar desde hoy y hasta el viernes la 12ª sesión de la Comisión Interministerial para la Cooperación Económica y Técnica Científica. Como copresidente de la Comisión Bilateral, Neto dirige la delegación que forman los ministros de Educación Superior, Adao de Nacimiento, y el de Salud, Luis Gómez Sambo, además de otros funcionarios del gobierno. Entre los temas de discusión se encuentran educación, salud, defensa y seguridad, así como geología y minería, ciencia y tecnología. El Acuerdo General de Cooperación entre Angola y Cuba, firmado en 1976, constituye la base de la Comisión Bilateral. Embajador cubano aborda cooperación farmacéutica en región rusa. El embajador cubano en Rusia, Emilio Lozada García, realizó una visita oficial a la República de Chuvashia, donde analizó posibilidades de establecer lazos de cooperación, indicaron hoy fuentes diplomáticas. Lozada García fue recibido por el jefe de la citada república, Mijail Ignatiev, con quien intercambió sobre las posibilidades de establecer relaciones de colaboración, especialmente en la esfera médico-farmacéutica. El diplomático cubano invitó a Ignatiev a participar en la Feria Internacional de La Habana, FIAP 2017, que se celebrará en noviembre próximo. Por su parte, el jefe de la República de Chuvashia invitó al diplomático cubano a participar en las actividades por la fiesta nacional de esa región rusa en el mes de junio. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. La sequía, un fenómeno que afecta a todos. La escasez de lluvia ha provocado una intensa sequía en muchas naciones del mundo y como consecuencia de ello se hace cada día más difícil el agua potable para la población. Cuba no escapa a tal fenómeno y según el Centro del Clima del Instituto de Meteorología, el 44% del área geográfica de la isla presenta déficit en el acumulado de lluvia durante los últimos años. Los pronósticos actuales advierten que para los próximos meses la ocurrencia de precipitaciones será insuficiente y esa es la única vía para abastecer los acuíferos superficiales y subterráneos. La provincia de Ciego de Ávila vive uno de los escenarios más críticos del país, pues su manto freático, principal fuente de abasto, registra 3 de los 15 sectores hidrológicos en cero y otros 8 tienen agua para poco más de un año de bombeo. Cuba e Irlanda, dos naciones con gran potencial para la cooperación. La visita oficial a Cuba del presidente de Irlanda, Michael Higgins, permitió el acercamiento entre dos naciones lejanas en la geografía, pero con un gran potencial para fomentar el intercambio económico y comercial, así como la cooperación. En el encuentro sostenido a la llegada el pasado 15 de febrero con su homólogo cubano Raúl Castro, ambos mandatarios constataron el buen estado de las relaciones bilaterales e intercambiaron sobre temas de la agenda internacional. Ese contacto fue el preámbulo de una agenda que permitió al visitante participar en la 26ª Feria Internacional del Libro de La Habana, donde presentó el texto El crimen de la estrella de mar de su compatriota Joseph O'Connor, una de las novelas más importantes de la literatura europea contemporánea. También inauguró la exposición itinerante Los Irlandeses en América Latina, que recoge en 26 paneles la participación de los hijos de ese país europeo en los movimientos independentistas de Latinoamérica del siglo XVIII al XIX, así como sus aportes a la región en los ámbitos económico, político, social y cultural. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Semana Cultural Dominicana en La Habana celebra el merengue. Como parte del programa de la Semana de la Cultura Dominicana en La Habana, la noche de hoy se dedicará a celebrar el merengue, declarado por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad. El ENCOM incluirá una charla y demostración del investigador y estudioso del género Rafael Chalhub Mejía, seguida de la presentación de un documental de los directores Juchi Lora y Juan de Lancer. La velada escogerá también derroteros gastronómicos, pues se ofrecerá una degustación del tradicional sancocho dominicano. Igualmente, en términos musicales, el afamado cantautor dominicano Víctor Víctor llegará a esta capital acompañado del virtuoso guitarrista Juan Francisco Ordóñez, y junto al escritor y actor Freddy Ginebra protagonizarán el espectáculo Él Canta, Yo Cuento el 23 de febrero en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.